Por primera vez en más de 30 años, un equipo cubano de estudiantes de ciencias de la computación competirá en la Olimpiada Internacional de Programación para Universitarios, con sede en la ciudad china de Harbin desde el 6 de febrero. Un joven cienfueguero integra el equipo que se agenció la plaza para ir a la nación asiática tras obtener el tercer lugar en una competencia regional. Les presento a Omar Mainegra. Como sitio Cuba, con sede en la UCI, en La Habana, competimos 33 equipos, uno extranjero de la Universidad Autónoma Técnica de Panamá y 32 equipos cubanos, y en toda la región, que es México, Centroamérica y el Caribe, compitieron más de 160 equipos, del cual nosotros cogimos tercer lugar en la regional y en la sede cogimos primer lugar. Omarito, como lo llaman sus amigos de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Santa Clara, y sus dos colegas, tienen como reto resolver la mayor cantidad de problemas informáticos en la menor cantidad de tiempo posible. Pero, ¿de qué tipo de problemas se trata? Por ejemplo, una fábrica necesita optimizar la producción, entonces usted es el encargado del grupo de programación de la fábrica, tienes que hacer un programa que da los costos de los productos, maximice la ganancia final con las ventas, dependiendo de ciertas restricciones que se le vengan al problema. Es un ejemplo típico de problemas. El joven cibernético está consciente del reto que representa participar en el evento mundial y por tal motivo ya está incorporado a un sistema de entrenamiento que hasta febrero les tiene previsto más de 8 horas diarias de ejercitación. El nivel de la Olimpiada es mucho mayor que el de la regional. Ya compiten países de todo el mundo, compiten universidades que llevan 30 y tantos años compitiendo, que tienen mucha experiencia, mucha preparación, y nosotros tenemos que tratar de llegar en poco tiempo, acercarnos lo más que podamos a ese nivel. Es un nivel que se logra con mucho entrenamiento, porque es como un deporte de alto rendimiento. Mucho entrenamiento le espera a este joven estudiante cienfueguero, para quien ya es un premio muy importante integrar el primer equipo que en la historia de nuestro país competirá en una Olimpiada Internacional de Programación de Computadoras para Universitarios. José Hassan Nieves, RCM.